Ahora me vuelvo pa' mi casa. Te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie ya creyó. Hay que mirar pa' adentro, si el río va muy seco, que debajo de la tierra viaja un océano. En la llanura de la tierra se juntan con el cielo, y allí descanso yo y busco mi recuerdo. Ah, ah, ah. Lo que más quise.